Muy buenas tardes, seguís sintonizando Radio Ela, la emisora libre y autogestionada. Esto es La Casa Incendiada, vuestro programa, nuestro programa que humificará vuestros espacios. Ramón, muy buenas tardes. Hola, José Luis. Pues estamos aquí un día más en La Casa Incendiada. Ya son las 8 de la tarde, un miércoles. Y como sabéis, lo podréis escuchar en directo a través de www.radioela.org. O bien lo podréis escuchar en muchas otras radios en diferido, pero con igual calidad e igual gusto. Desde aquí, desde La Casa Incendiada, saludamos, como bien decía Ramón, a todos los oyentes que están escuchando La Casa Incendiada a través de Radio Bronca o a través de La Irola Irratia, Radio Cucaracha, Radio Activa, Radio La Mistelera y a través del blog Guerra de Radios. ¿Hay una manera de contactar con el programa? Tiene que haberla, Mario. Como íbamos diciendo, el contacto será lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Nos podéis escribir ahí o bien intentarlo a través del correo postal, pero creo que no redirigen todavía. A dirección. Sí. Vamos a hacer un pequeño avance de los contenidos que podéis escuchar en brevis. Vamos a hacer una conexión o un par de ellas con la Campana de Sol aquí en Madrid, porque La Casa Incendiada se emite en directo desde Radio Ela en Madrid. Vamos a establecer un par de conexiones para ver cómo está la situación allí en esta acampada que está dando la vuelta al mundo. Como tú bien sabes, hace poco te encontrabas en el extranjero, Ramón, y te llegaban noticias. Así es, José Luis. Me llegaron noticias de esta acampada y la verdad que interesante todo lo que allí ocurría, pero algo incomprensible. Así que esperemos que nos expliquen cómo va la acampada y en qué consiste a día de hoy este campamento en Sol, que nació de las reivindicaciones y de las protestas del 15M. Y también tendremos al otro lado del teléfono Alfonso, que hace 4 años participó en unas manifestaciones pro ocupación en Barcelona y es el único encausado de los cientos de manifestantes que participaron en aquellas manifestaciones pro ocupación en Barcelona en 2007 y al que ha sido condenado a 3 años de cárcel. Y bueno, entendemos al otro lado del teléfono porque además en esas manifestaciones los Mossos de Escuadra utilizaron armas no reglamentarias y bueno, Alfonso nos contará con más detalle. Si no recuerdas la manera de contactar con el programa, Ramón, comenzamos. Pues nuevo recordatorio, lacasaincendiada@radioela.org. También podéis consultar toda la información acerca de Radio Ela o los programas que se han ido haciendo hasta el día de hoy de La Casa Incendiada en www.radioela.org. Would never be defeated. Everywhere you tenemos al otro lado del teléfono a Tomás, que se encuentra en Sol, en esta acampada que tiene lugar desde hace ya casi una semana en mitad de Sol, del punto kilométrico cero, lugar emblemático de Madrid. Hola, ¿qué tal, Tomás? Hola. Queríamos que nos contaras cómo está siendo la acampada en Sol y cómo... Mira, ahora mismo estamos en fase de asambleas masivas. La gente se ha organizado en grupos de trabajo donde están tratando más concretos y donde ya se está empezando un poco a abrir los debates, donde ya cada uno está empezando a aportar sus conocimientos. Y bueno, la tónica hoy es de un día normal, donde las comisiones siguen funcionando poco a poco, construyendo el espacio, gestionándolo, y donde los grupos de trabajo ya han abierto el espacio de debate. Las personas pueden ir poco a poco afilando las posturas para combatir esta situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuántas comisiones existen actualmente? Perdona. Te preguntaba que cuántas comisiones existen ahora mismo y sobre qué versan. ¿Cómo? Perdona. No. Sí, ¿me escuchas ahora? Ahora te escucho. Vale, te preguntaba que cuántas comisiones existen ahora mismo y sobre qué temas tratan cada una de ellas, o en qué espacio se puede encontrar la gente para poder participar en ellos. Pues bueno, lo que si quieres, o sea, los grupos de trabajo son ya inmensos. Se han dividido luego también subgrupos. Política tiene varias ramas: política de largo plazo, política de corto plazo, economía también, de trabajo, macroeconomía, microeconomía. Luego está educación y cultura, que es universidades, institutos y cultura en general. O sea, los grupos de trabajo, que hay un amplio número, que se van creando, que es medio ambiente también, que tiene varias subdivisiones, medio marino, medio rural. Cada grupo, cada gran tema, está generándose pequeños grupos de trabajo, donde ya se tratan cosas más específicas, donde se intenta llegar a consensos. Y eso sería lo que es lo que está dotando de contenido a esta protesta. Luego tenemos las comisiones, que son las que un poco de la logística, el tratamiento, pues donde tenemos de respeto a comunicación, dando por infraestructuras, alimentación, sanidad, biblioteca. Bueno, pues, la verdad es que han habido tantas y se han ido creando tantas sobre espiritualidad y amor, se han ido creando tantas sobre la marcha que ahora mismo el número exacto no te lo podría confirmar, pero están por encima de las 10. Coordinación interna también. Dentro de este espacio que se ha creado en Sol hay también iniciativas que intentan expandir el proyecto a otras zonas, y actualmente se están celebrando también asambleas en barrios. ¿Nos podrías comentar cómo funciona y en qué consiste este proceso de abrirse a los barrios? Claro que sí. Otra comisión importante que se ha olvidado, que se ha dividido en internacional, el península, el resto del estado, barrios, y uno de los trabajos que más avanzado está es la convocatoria para el sábado de numerosos barrios de Madrid y numerosos de la comunidad, de asambleas populares en los que la gente se reúne, va a construir otro espacio análogo al de Sol, y donde se decidir el debate, llevar los barrios, las cosas que han ido saliendo, los grupos de trabajo. Esto efectivamente se va a poner en marcha este sábado, que es cuando he convocado en esos lugares ya tengo, porque van creciendo día a día, a la gente a que acuda a las plazas de sus barrios, de sus pueblos, y a que un poco intente replicar el espacio de debate y comunicación que ha abierto el Sol. Te escuchamos en algunos momentos entrecortados, no sé si hay alguna zona con mejor cobertura para hablar. A ver, espera, que me voy a mover un poco, ¿me escucho mejor? Pues parece ser que sí, por lo pronto. A ver, si quieres te lo vuelvo a explicar. No, más o menos se ha entendido que la propuesta es pasar a los barrios y organizar asambleas el sábado en distintos puntos de la ciudad de Madrid, de la comunidad, para luego conformar en solo una asamblea general donde poder compartir estos puntos, ¿no? Exacto, el domingo está previsto que las asambleas de barrio vengan aquí, que se celebre una gran asamblea. En esa gran asamblea lo primero que se decidirá es si continuamos aquí en Sol un tiempo más para articular el movimiento, o si ya está suficientemente articulado en los barrios, vamos allí, será el primer punto de orden del día. Según cómo se dé ese punto, se seguirán desarrollando los demás, donde se comentará cada asamblea de barrio cómo ha funcionado y qué problemas han encontrado o qué soluciones han encontrado a sus barrios, y a partir de ahí, si eso funciona y se puede aplicar, se continuará la labor en los barrios y en los pueblos. Te quería preguntar, ¿con qué fuerzas está la gente en Sol? ¿Hay ánimo de continuar, de no? ¿Qué sentido se le está dando a esta acampada? ¿Y cómo se proyecta esto hacia por ejemplo, las próximas semanas, ¿no? ¿Hacia un futuro más o menos cercano? ¿Se aboga por la continuidad o qué tendencias hay ahora mismo? Bueno, hay diversidades. Lo que sí que es siempre un consenso amplio es que el movimiento, para irse de aquí, tiene que estar articulado de otra forma. No puedes irnos de aquí y acabar con el movimiento. Si no conseguimos establecer una forma de articularnos sin necesidad de estar en la plaza, pues lógicamente no tiene sentido irnos, ¿no? Que sería tirar por tierra el trabajo que hemos estado haciendo. Así que yo creo que hay opciones cosas, pero en principio el consenso parece eso. Estabais trabajando sobre unos mínimos para consensuar. ¿Cómo es hasta ahora en estos puntos reivindicativos y a día de hoy? Porque imagino que será todavía una hoja bastante viva y que necesitará mucho debate y que irá cambiando en el tiempo, pero más o menos a día de hoy, ¿en qué, cómo se definen las reivindicaciones o en qué se concretan y cómo se materializan? O sea, ¿hasta dónde se piensan llevar o cómo se piensan escenificar para que puedan, pues, traer, bueno, cambios reales? Los mínimos todavía no están definidos. Todavía el grupo de trabajo aportando ideas. La asamblea todavía no ha definido unos mínimos reivindicativos, aunque sí que también hay que tener en cuenta que la situación que nos ha traído aquí a todos no es nueva. Tener 5 millones de parados, tener unos políticos que gobiernan para los banqueros y un descrédito general en el sistema en el que actual vivimos, creo que son unos consensos de mínimos, aunque sean negativos. O sea, lo que hay que tratar es poco a poco de articular la respuesta en positivo a esos consensos en negativo, y creo que es un trabajo que desarrollarse de forma horizontal y descentralizada, en forma de enjambre, va a llevar un tiempo ponerlos negro sobre blanco, pero creo que las líneas maestras son esas que te he dicho. Dentro de las informaciones que salen acerca de la acampada o de las decisiones que se van tomando sobre qué hacer para llevar a cabo protestas efectivas donde pues vuestras reivindicaciones puedan ser evidenciadas, circula ahora una acción para el día 30 que tiene que ver con la retirada de efectivo de bancos. No sé si parte de las asambleas o de dónde surge esta idea, si nos podrías comentar. Sí, en principio esto no está aprobado por Asamblea General. Sí que es cierto que se formuló una propuesta en sesión, pero no salió consenso en la Asamblea General. Entonces, la Asamblea como tal llama a esta propuesta, pero si alguien a título individual quiere adherir, tampoco se opone en la Asamblea. O sea, simplemente no se establece el consenso de hacerlo de forma conjunta, pero es cierto que es una acción que se va a realizar y que, por tanto, desde la Asamblea tampoco se va a picotear. Ni se va a desmentir, ni se va a bloquear, ni a pedir a la gente que no lo haga. Supongo que situaciones como estas, ¿no? De decisiones que aparecen, desaparecen, que van con la naturaleza misma de la protesta, ¿no? Formulada de forma amplia y cómo nace esta acampada, os traerán bastantes problemas o os llevará bastante tiempo resolver situaciones que puedan surgir de conflicto, discrepancias. ¿Cómo se gestiona la acampada para que el ambiente sea bueno y para que todo vaya por el cauce más adecuado? Sí, efectivamente, lo que se intenta hacer es que todo salga con consenso en la asamblea, pero efectivamente hay acciones que surgen espontáneamente o de activistas, y bueno, asamblea, mientras que no vayan contra el espíritu global de ella, tampoco va a intervenir para pararlas, desde luego. Supongo que habrá cosas que bueno, que hayan aparecido ya en prensa, porque al menos hasta el día de las elecciones la prensa ha tomado bastante nota de lo que por allí ocurre, de la forma que lo suelen hacer, con el sesgo que utilizan, pero por lo menos se han reflejado las protestas. No sé si hay cosas o, no sé, reivindicaciones, situaciones o anécdotas o acciones que queréis comentar y que normalmente no tengan cabida en medios convencionales o no hayan salido a la luz por reticencias que puedan tener, etcétera. Bueno, o sea, efectivamente la cobertura que están dando los medios de comunicación a esto, pues al principio estaban desbordados, sorprendidos y parecía que nos mimaban. Luego poco a poco nos han ido viendo con otros ojos, por supuesto han intentado su visión del asunto, no la visión que da la asamblea de lo que está pasando aquí, y ahora hemos pasado a la fase ya del ataque y el desprestigio, que creo que es la señal de que esto está creciendo, ¿no? En el momento en el que los medios de propiedad privada y que tienen como único objetivo hacer más dinero te comienzan a despreciar y te comienzan a intentar difamar, pues es el momento de que estas cosas se están haciendo bien. Desgraciadamente es así. Los medios, cuando se sienten amenazados, cuando se sienten amenazados supercares, cuando empiezan un poco a difundir bulos, a intentar un poco romper el movimiento desde el frente mediático. Porque actualmente, es algo que no hemos preguntado, seguramente tampoco sea lo más significativo, pero ¿cuánta gente puede haber en Sol de forma estable? Ya sé que el número varía porque dependiendo de las horas y demás, pero en los momentos álgidos del día, ¿cuánta gente se llega a reunir a diario? Hoy, por ejemplo, sí, miércoles en Sol. Te explico ahora, es que las asambleas, como han crecido tanto, ya no se celebran en Sol, se celebran en plazas extrañas. Por ejemplo, ahora mismo estoy en el Carmen y alrededor mío 7 asambleas de diferentes grupos. Cada asamblea, pues, como mínimo, puede tener unas 20 personas, ¿vale? Pero no es solo esta plaza donde se están celebrando asambleas, también se está celebrando la Plaza de las Descalzas, también es Jacinto Benavente. Y en Sol, ahora mismo simplemente se ha dejado como espacio para las grandes asambleas y el campamento. En el campamento, de forma estable, calculo que pueda haber unas 500 personas, 500, 700, durmiendo allí y estando allí la mayor parte del tiempo. Pero en los momentos, o sea, siempre hay curiosos, siempre hay sedantes, también hay gente que no puede estar todo el rato y tiene solo determinadas horas al día para cumplir con su labor dentro de su posición. Y bueno, pues ya no sabría decir un número de toda la gente que pasa aquí, pero sí que te puedo dar el dato que llevamos más de 200 recogidas de gente que ha pasado por aquí en la campaña indefinida en Sol. Ajá. Y te quería preguntar ya para terminar, antes comentabas que bueno, no, la idea es no desactivar la acampada de Sol hasta que surjan iniciativas o hasta que se articule de alguna forma la continuidad a esta lucha. Dentro de los objetivos que os planteáis, dentro de esos mínimos que se están formulando, ¿qué se espera conseguir? O sea, me refiero, ¿existen aplicaciones que puedan llegar a ser vistas en periodos de tiempo corto? ¿Habéis tenido interlocución con alguien que os pueda decir, bueno, pues esto nos lo planteamos o no, con grupos que tengan capacidad para legislar, etcétera? ¿O por ahora simplemente se está formulando la alternativa sin una visión de conseguir objetivos a corto o medio plazo? Lo que tú me preguntas es un poco sobre estrategia. Uh-huh. Yo creo que la Asamblea todavía no ha optado por una vía estratégica en cuanto a ser más efectivo, si la movilización, si la llamada a la huelga, si colaborar con partidos existentes o organizaciones existentes. Todavía eso no se ha optado, porque se trata de articularlo desde el movimiento, ¿no? Entonces, es un proceso que sería interesante, yo tengo mi opinión personal, pero la Asamblea, como objetivo, todavía no se ha pronunciado sobre qué estrategia viene para llevar a cabo a presentar con nuestra reivindicación. Es un debate que se tiene que abrir en algún momento, pero que todavía no se ha abierto. Bueno, a pesar, sí se ha abierto, pero no es por la Asamblea General. Quiero decir, hay gente, por supuesto, está trabajando en diferentes alternativas, diferentes posibilidades, pero todavía no ha pasado por la Asamblea General. Perfecto. Pues nos gustaría, para terminar, que nos dijeras, pues para despistados, para gente que ha estado ausente, para las personas que aún tengan algún tipo de reticencia a pasar por Sol, por lo que sea, ¿cuál es la mejor forma de ir a Sol o de incorporarse a esta acampada? ¿Cuáles son los lugares que debería de visitar o en qué asambleas podría participar? No sé, una guía para movilizados un poco despistados. Pues yo creo que la mejor forma es pasarse por aquí, desde luego, conocer lo primero, saber lo que es el campamento, vivirlo, y luego si puede vivirlo, se queda en el espíritu de horizontalidad, de mundo ajeno al capitalismo, en el centro neurálgico comercial de Madrid, si le quedan ganas de involucrarse y participar, conocer las diferentes posibilidades que tiene, es colaborar con comisiones, involucrarse con grupos de trabajo, y que cada persona, según se viera sus capacidades y con sus deseos, colaborar donde sea donde más se necesite y lo requiera la propia persona, ¿no? Creo que hay muchos frentes en los que colaborar, y sitio para todo el mundo, y lo más importante es que esto cada día sea más grande y cada día tenga más gente a participar en los debates. Pues animamos a la gente a que participe y se pase por allí para que al menos tenga la mayor representatividad posible y sea lo diverso que ha sido. Muchas gracias por participar y bueno, esperamos que os vaya bien en los días que quedan de acampada, que todavía no sabe cuántos. Muchas gracias por llamarnos y hacer este programa. Un saludo. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina de esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando. Necesito saber que algo voy a cambiar. Voy viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando. Oh, sábado 19 de mayo de 2007 se manifiestan en Barcelona unas 500 personas a favor de la ocupación y contra la represión sufrida contra el movimiento Ocupa. En esta manifestación hubo enfrentamientos con la policía y a la medianoche de ese mismo día se detiene a Alfonso, el cual se le condena a 3 años de prisión. Al otro lado del teléfono tenemos al propio Alfonso. Alfonso, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Alfonso, tú participaste en las manifestaciones que hubo en Barcelona a favor de la ocupación el 19 de mayo de 2007. Sí. ¿Cómo se desarrollaron estas manifestaciones? Pues bueno, sí, a grandes rasgos se desarrolló con desmesurada violencia policial por parte de los Mossos de Escuadra. Eso coincidía con el comienzo de los Mossos de Escuadra en Cataluña y en Barcelona en concreto. Hacía poco que sabían que tenían competencias y bueno, pues ese día practicaron la estrategia de embolsar la manifestación sin dejar una vía de escape. Entonces, que ya lo practicaron el 1 de mayo de ese mismo año en la manifestación anticapitalista que se dio por la tarde. Entonces, al empezar la manifestación, ya la gente que se acercaba durante ya el comienzo de la manifestación, antes de empezar, las identificaciones eran empujones y con insultos y con violencia desmesurada. Eso hacía que mucha gente que venía a la manifestación por los espacios liberados, que acudían familias y demás, pues empezasen a tener miedo para a la hora de acercarse al lugar de convocatoria de la manifestación. Y aún así nos reunimos 800 personas que decidimos salir en manifestación. Cuando empezamos a salir nos embolsan. Eso quiere decir que una línea, un cordón policial nos sigue férreo por delante, por detrás y a los lados. Y esto lleva pues golpes por parte de la policía, insultos, y lleva a rifirrafes y a continuos golpes de la policía. En uno de estos rifirrafes a una de las personas con una porra le abren la cabeza. Decir también que durante estos rifirrafes nos íbamos recibiendo golpes que no sabíamos con qué lo hacían, porque aparte de las patadas, puñetazos y golpes de porra, practicaban unos golpes que nos dejaban como paralizados, ¿no? Nos atacaban como pinchándonos y nos dejaban así como paralizados, ¿no? Porque no sabíamos de dónde venían esos golpes. En uno de estos rifirrafes, pues un mozo de escuadra recibe un puñetazo que se lo doy yo y cae al suelo. Cuando cae al suelo, pues destapa el pastel, porque es uno de los mozos de escuadra que llevaba un punzón, el punzón llamado cubotán, que es un arma ilegal. A los 8 meses lo declararon ilegal, pero ya no tenían que haberla llevado, porque coincidía con 2 artículos del Real Decreto de Armas, del cual las fuerzas de seguridad del Estado se tienen que regir. Entonces, esto provocó pues más violencia policial, y al ver todo esto queríamos desconvocar la manifestación, pero los Mossos de Escuadra, ante nuestra sorpresa, nos secuestraron a las 800 personas que estábamos dentro sin posibilidad de salir, y había personas heridas que no les dejaban salir, y nos fueron conduciendo hasta por calles amplias hasta que ellos a las 3 horas decidieron abrir un cordón por delante y salir por ahí. Así fue, así se desarrolló la manifestación. Esto también, iban recibiendo golpes las personas aledañas a la manifestación, personas que iban paseando por la calle, turistas que en el centro de Barcelona se encontraban ese día, ¿no? Ese mismo 19 de mayo, Alfonso, tú eres detenido por la noche. Sí. Yo estoy detenido, a mí me esperan en casa, montan un dispositivo en casa para esperarme. Y bueno, cuando a las 2 de la mañana, al ir para casa, que voy solo, pues yo no sabía la repercusión que podía haber tenido el tema este del cubotán, porque yo no había ido a casa, yo no sabía, pues bueno, no estaba enterado de toda la dimensión que estaba pillando la acción en sí. Entonces a mí me detienen tres encapuchados con una unidad de antidisturbios y bueno, la detención es bastante, bueno, desmesurada, ¿no? Porque ya te digo, iba yo solo y los encapuchados me amedrantaron, me empotraron contra un coche, me casearon a golpes y bueno, hasta que luego vi la unidad de antidisturbios que tenía rodeándome, entonces me di cuenta de que eran Mossos de Escuadra. Y entonces me llevaron a la comisaría de Hospitalet, que es Hospitalet, es una ciudad que está al lado de Barcelona. Esta detención que se produce por la noche, ¿no?, cuando estás llegando a tu casa, ¿de qué se te acusa exactamente o qué argumentan, bueno, las personas que te detienen? A mí se me acusa de atentado a la autoridad con lesiones graves y manifestación ilegal. Yo salí con una petición fiscal de 7 años. Salí en libertad provisional con la condición de ir a firmar cada semana hasta el día de juicio. Y eso fue desde el 19 de mayo del 2007 hasta el... se alargó hasta el 14 de julio del 2009. ¿Y los juicios cómo se fueron desarrollando? Pues el juicio fue un auténtico circo mediático en el cual la sentencia ya estaba hecha antes de empezar. Decir que ya cambiaron la acusación era de 3 años por lesiones graves y por atentado a la autoridad y una multa de 4.000 euros. Esa es la petición a la hora de empezar el juicio. Esa petición se mantiene y es a la que me condena el juez. El juicio pues fue bastante ya te digo, esperpéntico, porque bueno, el juez obviaba en todo momento el contexto en el cual se produjo la agresión. El contexto es pues la utilización de armas ilegales, la continua provocación por parte de los Mossos de Escuadra. Y bueno, nada más quería justiciar el tema de la agresión, como si la agresión pues se hubiese producido de normalmente, ¿sabes? Sin que haya habido ninguna provocación antes. Quitaba todo el contexto al tema del cubota y las armas ilegales. Llevábamos tres testimonios de defensa, nada más que escuchar a uno. El mismo vídeo que aportaban los Mossos de Escuadra, que de ahí se habían extraído fotos, las cuales me inculpaban a mí, fotos de otro lado de la manifestación. Decían que esas fotos habían salido del vídeo de TV3, porque la agresión fue grabada por TV3. Y bueno, nosotros pedíamos en qué minuto habían salido esos fotogramas, ¿no? Esos printers. Ellos no nos dijeron en dónde, entonces pedimos el visionado de la prueba de vídeo para asegurarnos que las fotos habían salido de ese vídeo. El juez ni le prestó importancia, cada 2 minutos pedía que ya se acabara de reproducir el vídeo, que el vídeo era en constante agresiones de la policía, que en la cual llegó la respuesta del puñetazo, ¿no?, espontánea. Y ya te digo, después la sentencia fue la que pedía fiscalía. El juez se avala a la hora de sentenciarme con sentencias de atentados a la autoridad del año 1909, 1921, 1933. Se basa en esos atentados a la autoridad para poderme condenar a mí. Y bueno, así se transcurrió. Nosotros recurrimos a esa sentencia, a la Audiencia Provincial de Barcelona. que la cual el 29 de enero del 2010 decide llevar adelante la condena, que decían que nosotros habíamos presentado 4 alegaciones para pedir mi absolución y para que se revisasen las pruebas que aportaban los Mossos de Escuadra. Nos daban la razón en eso, de que habían irregularidades en presentar pruebas, pero como ya había habido un tribunal que había decidido mi sentencia, pues que continuaba mi sentencia. Decir que la Audiencia Provincial de Barcelona, en la sección número 5, que es la que me sentenció a mí, está compuesta por 3 jueces. Estos 3 jueces, uno nos queda en la Audiencia Provincial de la Justicia Militar de Franco. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres, ¿no? Pero todo esto lo puede, bueno, se lo tenemos y se podría bueno, dar con nombres y apellidos, ¿no? Porque son así, es así. El otro juez, pues, era hermano de un antiguo mafioso subastero de Barcelona, que fue ajusticiado hace un par de años. Y la juez que también cierra el grupo de élite que me sentenció, pues también es de dudosa procedencia, ¿no? Esto pasa a ejecutorias. Normalmente cuando una sentencia pasa a ejecutorias para una entrada en prisión, pues te notifican, te dan días para poder ingresar en prisión. A mí automáticamente, decir que también todo el proceso de la Audiencia Provincial fue todo muy rápido, no se respetaron los plazos, y el pasar a ejecutorias también fue muy rápido, y desde ejecutorias me mandaron una búsqueda y captura directamente, sin ponerme una fecha de ingreso para poder yo pues arreglar o como fuese pues mi vida fuera, para poder ingresar en prisión con todas las garantías, ¿no? Con mi propio pie, no me dan esa opción, bueno, una búsqueda y captura, esa búsqueda y captura la recurrimos, yo ya no puedo salir de casa, no puedo ir a trabajar, no puedo ejercer mi vida cotidiana, porque no tengo las garantías de que me vayan a detener, porque estoy en búsqueda y captura, hasta que se decida el recurso que hemos puesto, ¿no? Que hemos interpuesto a la búsqueda y captura. Tampoco nos cuestionamos, sabemos el por qué la jueza tardó de ejecutorias, tardó más de lo previsto en sentenciar que teníamos razón, que nos tenían que poner fecha de ingreso, que tardó como 10 días. Yo durante esos 10 días no pude salir a la calle, y cambiando continuamente de sitio por miedo a que, pues bueno, entrasen a buscarme. Porque nosotros creemos que la intención era que yo entrase de mano de los Mossos de Escuadra, que eso, una vez dentro de prisión, tendría sus repercusiones negativas a la hora de yo poder hacer una buena entrada en prisión, ¿no? Cuando tú entras en prisión, cuando te van a clasificar, como todo el mundo, que a todo el mundo que entra a prisión se le clasifica, tienen en cuenta pues precisamente esto, ¿no? Si tú has entrado por tu propio pie, si has entrado con la fuerza es con la policía y entre otras cosas. Y entonces después de resolver 2 búsquedas y capturas, porque también solicitamos un indulto que coincidía con un indulto que se pedía por los Mossos, por 2 Mossos de Escuadra que se habían condenado a 4 años por torturas en comisaría, y qué casualidad que a ellos se le concede el esperar fuera en la resolución del indulto, y a mí la jueza dice que yo puedo esperar dentro la resolución del indulto. Con todo esto, el día 8 de abril ingreso en prisión del 2010. Y Alfonso, tu situación ahora mismo, ¿cuál es? Después de pasar ese periodo en prisión. A mí me clasificaron en segundo grado. Después de cada, toda persona que entra en prisión, la prisión tiene 2 meses para poder clasificarte. Eso te evalúan a través de unas entrevistas, te buscan un perfil y entonces pues te clasifican en primer grado, segundo grado, tercer grado. A mí desde la prisión me pidieron un tercer grado inicial porque cumplía todos los requisitos para un tercer grado inicial. Eso quiere decir primera entrada en prisión, condena menos de 5 años, entré por mi propio pie, la responsabilidad civil, que es la multa, fue pagada, con un trabajo fijo, siendo activo en los movimientos vecinales y de la ciudad de Barcelona, teniendo la manutención de la hija que tengo, viviendo en pareja, bueno, una serie de requisitos que me va a hacer la prisión. Si yo, más que reinsertado, estoy en la sociedad que ellos dicen que me tienen que reinsertar, ¿no? Entonces la prisión me pide un tercer grado, solo se pasa a dirección general de instituciones penitenciarias. Se demora como también 3 semanas en bajar la clasificación. Normalmente lo que dice la prisión, la junta de tratamiento que te lleva en la prisión, normalmente es lo que se baja desde dirección general, ¿no? El aceptar lo que dice la prisión. En mi caso, pues se baja un segundo grado y se basan en... Bueno, dícese así el motivo de la bajada del segundo grado. Reuniendo todos los requisitos, es textual, ¿eh? Reuniendo todos los requisitos para ser clasificado en tercer grado, se le baja un segundo grado por su perfil antiautoritario y su entorno radicalizado. Al recibir esto, yo no estoy conforme con la resolución de dirección general y la pongo en manos del juzgado de vigilancia penitenciaria. Al ver el juzgado de vigilancia penitenciaria el tema y mi caso, pues me dan el tercer grado. Yo soy clasificado en tercer grado el 24 de julio del 2010 y paso a sección, porque a mí me trasladaron a Brians, a una población que también es de Barcelona, pero a la prisión de Brians, que es la perla de Dirección General y del Departamento Interior aquí en Cataluña. Y de Brians, el 23 de agosto del 2010, me pasan a Barcelona, a sección abierta, al ser clasificado en tercer grado. Y ahora me encuentro en sección abierta, ya después de llevar más de 400 días en prisión, y eso me permite el poder llevar mi vida, así entre comillas, a la par de llevar mi vida penitenciaria. Yo salgo de prisión a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Yo trabajo como jardinero aquí en Barcelona y aparte de hacer otras cosas por la tarde, que por eso me dan salida hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche tengo que volver, hoy precisamente tengo que volver. Decir que estoy aquí en Plaza Cataluña, que mandamos un saludo, que sé que habéis estado contactando con Sol, pues bueno, que estas iniciativas están muy bien. Y bueno, pues yo ya tengo que entrar a las 10 de la noche en prisión y pasar 8 horas encerrado. Y así me encuentro de momento. Además, durante todo este tiempo, Alfonso, habéis llevado a cabo estos 4 años, ¿no? Desde aquella manifestación en 2007, habéis llevado a cabo una campaña de denuncia y de solidaridad, pero sobre todo de denuncia del Cubotán, el punzón este de que hablabas que utilizaron los mozos de escuadra en esta manifestación para reprimirla. ¿Puedes explicar a los oyentes brevemente qué es esto del Cubotán y por qué es ilegal? El Cubotán es un punzón que se utiliza en artes marciales, viene de Japón y es un punzón de 60 centímetros, es amoldable a los dedos de la mano, total que se puede esconder muy fácilmente, y hay diferentes modelos. Los Mossos de Escuadra emplearon el más agresivo, que es el cabo en puncha. Este Cubotán, aplicado en zonas sensibles del cuerpo, como puede ser en las axilas, en las sienes, en sitios sensibles del cuerpo, pues te generan una parálisis, ¿no? No tiene que dejar marcas. Los Mossos de Escuadra en esa manifestación aplicaron muy mal el cubotán porque dejaron una de marcas. Tiene que ser efectivo sin dejar marcas. Eso no lo llevaron a cabo y es ilegal porque, según lo que he comentado antes, según el Real Decreto de Armas, que se rige en todo el Estado español y todas las policías del Estado español tienen que estar bajo ese reglamento, en el artículo 4 y el artículo 8 dice que cualquier utensilio que sea para humillar, para degradar o para agredir a una persona detenida o a cualquier persona, no lo pueden utilizar las fuerzas de seguridad, sino las que dice la dotación, ¿no? La porra, la pistola y poco más, ¿no? Los guantes y esto. Por eso es considerado arma ilegal. Lo que pasa que hay como un vacío. Claro, ellos utilizan el vacío este de que no es reglamentaria, pero sí la pueden utilizar, porque como no lo dice especificado de que es cubotán ilegal el Real Decreto, pues se amparaban en esto. Pero a los 8 meses de esa manifestación y de esa polémica que salió con la del cubotán, el Departamento Interior aquí en Cataluña prohibió la utilización del cubotán, así específicamente diciendo el cubotán no lo pueden utilizar los cuerpos de seguridad aquí en Cataluña, como tanto eso como la pistola Taser, que es la pistola eléctrica, que ya se habían hecho con una partida de 8 ejemplares de pistola Taser para utilizarlas aquí en los Mossos de Escuadra. Bueno, Alfonso, pues desde aquí, desde Radio ELA, mostrar todo nuestro apoyo y que, bueno, sea la última vez, esperemos que tengamos que hablar de un caso como el tuyo, y mucha suerte en todo este proceso y que estés en la calle cuanto antes. Bueno, muy bien. Yo daros las gracias por eso, por buscar la información y acordaros de esos hechos, porque, claro, con todos los... En los tiempos en los que vienen y en los que estamos, todo va muy rápido y ahí normalmente se cierra página, pero hay gente como yo que no podemos cerrar página de los acontecimientos. Yo sigo, la gente puede celebrar, ¿no? El porque yo he recibido muchas felicitaciones y mucha verborrea por el tema de haber tumbado a un represor, ¿no? A un policía. Pero claro, toda esa gente puede cerrar página. Yo no. Yo a mí me quedan 2 años, han pasado 4 años y la verdad que psicológicamente yo me he visto solo muchas veces en todo este proceso. Incomprendido la gran mayoría de veces, la gran mayoría de tiempo. Tendríamos que hablar mucho por el tema este de la solidaridad y el apoyo a las personas, ¿no? Y el saber aceptar las decisiones que se toman en cada momento, ¿no? Y nada, pues eso, muchas gracias a ti por participar, ser parte de este programa, y un abrazo y mucha suerte, Alfonso. Venga, hasta luego. Pues hemos estado al inicio del programa en Sol, nos hemos ido a la Plaza de Cataluña para hablar acerca de la detención y proceso que ha vivido Alfonso, y volvemos a Sol para hablar con la señorita Taro. Hola, ¿qué tal? Pues se escucha muy bajito, ¿eh? Pues intentaremos hablar más alto para que nos escuches mejor. Nos gustaría que nos comentaras ahora mismo qué se ve en Sol y cómo está construido este campamento, para que, bueno, la gente pueda evocar, mientras te escucha, qué ocurre por allí y cómo es el tipo de vida que se lleva en el campamento en Sol, seguramente uno de los campamentos urbanos en suelo asfáltico más numerosos que ha existido. Pues ahora mismo se está celebrando una asamblea general que, bueno, pues ha concentrado a muchísimas personas. Soy incapaz de contar cuántas personas puede haber aquí. La mayoría de la gente está sentada, puede haber como unas 300 personas sentadas, y luego hay un círculo alrededor de gente de pie. Y bueno, pues hay un portavoz que es el que está haciendo las propuestas de día que han decidido las diferentes comisiones. Se está hablando de la comisión de política y bueno, pues la asamblea general decide si esa propuesta se aprueba o no se aprueba. Hay dos personas que están haciendo la conversión a lenguaje de signos y bueno, y están dando turno de palabra para la gente que está radicalmente en contra de las propuestas, pero de momento todas las propuestas que se han propuesto, valga la redundancia, han sido las han sido aceptadas. Muy grave. ¿Qué pasa con la asamblea? Bueno, yo me acabo de incorporar, se está decidiendo un proceso de mínimos, ¿no? Entre cuatro mínimos, una cosa así, para que me corrijan si no. Y se consensuó, se quedó en que los grupos de trabajo son los que trabajan estos mínimos para luego el viernes, que se dio como fecha límite, que ya todos los grupos han trabajado con todas las temáticas, y ese día, el viernes, cuando se consensúan los puestos de mínimos. Y no es legítimo que se haga hoy aquí. Entonces, porque bajo el punto de vista es un malentendido, pero no estoy hablando desde mi punto de vista, estoy hablando de que los grupos de trabajo son los que se dedican a trabajar estos mínimos, y luego los grupos de trabajo recogiendo todo el ¿No se escucha? Bueno, pues lo que estáis escuchando era la... Ya veo que los grupos de trabajo deben de trabajar los mínimos y no como estaba ocurriendo. Una de las cosas más significativas de la acampada y que más se ha llamado la atención, seguramente de las más fotografiadas y comentadas en prensa, son los carteles que habían empezado además a quitar de fachadas de pequeños comercios después de una protesta de los comerciantes, de que protestaran y dijeran que esto les impedía hacer negocio. ¿Siguen presentes las pancartas y los carteles que eran un elemento de comunicación fundamental? Pues mira, es que, o sea, hay tantísimos carteles que no soy capaz ahora mismo de sintetizar información y resumirlo en unos cuantos. O sea, imaginaros, esto es la plaza de la Puerta del Sol y están las fachadas principales de la puerta llenas de carteles. Los más... A ver, espera un momentito que los leo. Pues que se oiga en todo el mundo la voz de las calles, no nos representas. Sin feminismo no habrá revolución. Igualdad, apoyo mutuo. Democracia raíz, People of Europe, rise up. Bueno, luego está, por ejemplo, el ministro de Información, el Goebbels, este que el nazi ahí con un símbolo del euro, y luego pone, no nos representan. Y nada, la verdad es que esto es bastante, no sé cómo adjetivarlo, o sea, sorprendente, ¿no? Que de repente en la Puerta del Sol pues haya esa concentración de personas de diferentes orígenes, o como queréis llamarlo, es que no sé ni cómo decirlo. Y bueno, pues lo que os digo, o sea, la vida sigue en la ciudad, pero aquí está todo como muy organizado, ¿no? Es una micro ciudad dentro de una gran ciudad, como es Madrid. Uh-huh. Pues te dejamos que disfrutes de la pequeña ciudad que han construido en Sol. Y muchas gracias por contarnos un poco qué se ve por allí y cómo están las cosas. Muy bien, pues gracias a vosotros y Gora Radio Vela. Un beso. Un besito, adiós. Pues hasta aquí ha llegado esta edición número 21 de La Casa Incendiada en la emisora libre Radio Vela. Ramón. Sí. Nos vamos hasta el próximo miércoles. ¿Qué avanzamos? Que será el último programa de La Casa Incendiada esta temporada. No puede ser. Bueno, si luego quieres seguir tú solo, Ramón, pues... ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Yo, por mi parte, anuncio que el miércoles que viene es la última vez que estoy ante este micrófono esta temporada. Temporada hablando de que volveremos en octubre. Esperemos. Sí, eso también. I hope. Yes, we hope. Yes, we camp. Es una consigna que se está lanzando desde la campa de Sol, emulando a la consigna de Obama. Yes, we can. Nos vamos. Recordamos que podéis contactar con el programa a través de lacasaincendiada@radiola.org. Y una vez más, un saludo a todas las emisoras y a todas las personas que nos están escuchando a través de la Irola y Ratia en Bilbao, Radio Bronca en Barcelona, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Activa en Alcoy y Radio La Mistelera en Denia. Y por supuesto a través del blog de Guerra de Radios y claro está a través de Radio Vela. Pues sí. Hablamos y nos escuchamos el próximo miércoles y luego, no sé, tocará llorar la pérdida.